In nomine Patris et Filii, de Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, adiuncu latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mean, decente non santa, a fumine nico et doloso ire me. Quia tu es Deus, fructus mea, quod me repulisti et quod dixi sincero, dona afflicti me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerunt, et reduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruibo altare Dei, adiuncu latifica juventutim meam. Confiteavor tibi in citra Deus, Deus meus, quare dixis es anima mea, e quare conturbas me. Espira in Deo, coronado confiteavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, adiuncu latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et vobis fratis, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idea precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quaesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Statuitei Dominus testamento pacis et principem feciteum, usitile sacerdoti dignitas in aeternum. Memento Domine tavit et omnis mansuetudines eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeclorum. Amen. Et statui Dei, Dominus testamentu pacis et principet feci Teum, us itile sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui beatum Nicolam pontificem in numeris decorasti miraculis, tibi quaesumus ut eius meritis et precibus agene incendis liberemur. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivi Trinitate de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta a los Hebreos. Acordaos de vuestros guías, los cuales os hablaron la palabra de Dios, de quienes, considerando el remate de su vida, imitad la fe. Jesucristo ayer y el mismo es hoy, y también por todos los siglos. Por doctrinas equívocas y peregrinas, no os dejéis arrastrar, porque bueno es que se comprobe el corazón con la gracia, no con manjares, de los cuales ninguno provecho sacaron los que siguieron ese camino. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que se emplean en el ministerio del tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre derramada por el pecado es introducida en el santuario por medio del sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, a fin de santificar al pueblo por medio de su sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su propio. Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos en busca de la venidera. Por medio, pues, de él ofrezcamos a Dios perennemente sacrificios de alabanza, esto es, fruto de labios que bendicen su nombre. De la beneficencia y mutuo socorro no os olvidéis, pues en semejantes víctimas se complace Dios. Obedeced a vuestros guías y mostradles sumisión, pues ellos se desvelan por el bien de vuestras almas, como quienes han de dar razón a fin de que hagan eso con alegría y no gimiendo, porque esto a vosotros no os trae cuenta. Palabra de Dios. David servum meum, in veni olius santo me auxilium, manus enim mea auxilabitur rei, et fracium meum confortabitem. Nil proficient inimicus ineo, et filius iniquitatis non nocebitei. Alleluia, alleluia, justus ut palma florebit, secucedus Libane multiplicabitur. Alleluia. Munda cor meo nacat labeo meo omnipotens Deus, qui labea Isaia propheta calculo mundasse ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, usando Evangelium tuum digne vano annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncian Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Porque es así como un hombre que estando para emprender un viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, cada cual según su propia capacidad. Y emprendió su viaje. Enseguida se fue el que había recibido los 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5.

Dios ha dado al hombre el talento de la inteligencia y cada hombre tiene sus talentos, unos cinco, otros dos, otros uno. Cada hombre tiene una inteligencia, una perfección en la inteligencia que debe desarrollar, que debe perfeccionar. La evolución del hombre está en el razonar, en desarrollar los dones que Dios le ha dado. El hombre cuando peca, entonces camina en dirección contraria, en la involución. Hoy estamos ante un hombre que no solo está satisfecho con destruir el planeta Tierra de muchas maneras, sino que se permite abolir las leyes de Dios, el orden natural, el orden divino, el orden de la gracia en los sacramentos, el orden del Espíritu en la Iglesia. El hombre con su inteligencia quiere abolir las leyes de Dios y crea así una gran inestabilidad en todas partes del mundo, un gran desorden en la familia, en el matrimonio, en la Iglesia, en la sociedad, un gran caos. Y ese caos viene de su propia inteligencia humana, que ya no evoluciona, sino que involuciona, desciende. Poner leyes abominables en esta sociedad que es pagana para matar a la familia, a la patria, para borrar a Dios de los corazones de los hombres. Eso no es una perfección. Eso no es una felicidad. Eso no es evolucionar hacia un mundo mejor. Eso es el fracaso en la vida, la destrucción de la naturaleza humana, la destrucción de todo orden natural creado. Y eso es poner al hombre en el centro de la creación para destruir la propia creación y destruir al propio hombre. Estamos ante el pensamiento diabólico, pensamiento contrario al pensamiento de Dios, porque Dios no conoce el mal y el pensamiento diabólico conoce todo mal y no conoce ningún bien. Hoy el hombre ya no quiere conocer ningún bien que viene de una verdad. Ya no hay una gran verdad que sea la fuente indiscutible, que dé sentido y explicación a la realidad, a la vida. Ya no es el cristianismo la verdad que da sentido a la realidad, que inspire la cultura occidental, que dirijan al hombre hacia un mundo más perfecto, más ordenado, más cabal. sino que ahora la vida toma muchas perspectivas. Se puede ver la vida desde muchas formas. Formas que son irreconciliables unas con otras. Y ninguna de ellas es la verdad, ni pretende ser la verdad. Porque así vive la gente. Ya no pretendes buscar la verdad. Ya no pretende permanecer en una verdad. Ser fiel a una verdad, obedecer la verdad. A la gente ya no le interesa la verdad, sino su propia perspectiva de vida, su propia visión de la vida, su propio camino en la vida. Y esto significa rechazar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Es la consecuencia de una inteligencia que va hacia su involución, que va hacia su decadencia, que va en retroceso. La gente ya no piensa la verdad. Ya no razona en la verdad. Ya no ordena su vida según la verdad. Sino que la gente está en el juego del lenguaje. Es una veleta de su propio pensamiento humano o del pensamiento de otros. La gente vive en su modo de expresarse, pero no vive en la verdad. Y ese modo de expresarse es la manifestación de cómo vive esa persona, de su forma de vida. El lenguaje se ha convertido en un juego pragmático que sirve para vivir. La palabra humana, un juego. Y cada uno, cada cultura, cada grupo social, cada grupo político, incorpora su propio lenguaje que manifiesta su propia forma de vida. Si la persona no está unida a Cristo, la persona está unida a su propia inteligencia, a sus propias ideas, a sus propios discursos, sean filosóficos, sean políticos, sean teológicos, sean de lo que sean. Y ahí permanece en sus propios discursos, que son sus propias teorías de la vida. Y según esos propios discursos, así levanta su vida. No existe una verdad que esté por encima de los diferentes discursos de los hombres. Cada persona, cada grupo social, cada grupo político, cada grupo religioso defiende su verdad y establece su propio lenguaje y, por tanto, su propia forma de vida. Estamos en el tiempo de las grandes fábulas. Y las grandes fábulas son inventadas por las inteligencias de los hombres, que ya se han apartado de toda verdad, aun de las verdades más esenciales para la vida. Ya la gente no tiene sentido común, no tiene dos dedos de frente, sino que vive en su locura particular. Por eso hoy día el demonio gana muchos adeptos y tiene la partida ganada, porque el hombre no cesa de desobedecer a Dios, que es el pecado de Lucifer. Lucifer, con su inteligencia, desobedeció a Dios y empezó a conocer el mal y empezó a levantar su vida según ese conocimiento, ese mal, según el conocimiento del mal, que es una involución. Dios no conoce el mal. El demonio conoce el mal y no conoce el bien. No conoce la verdad. Por eso dice San Juan que es el padre de la mentira. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay conocimiento del bien en él. Aquí está toda la clave para que el entendimiento o evolucione o para que el entendimiento involucione y caiga en la locura que hay hoy día por todas partes, en esta perversión mental que está en mucha gente y en mucha gente que es muy importante en la sociedad y en la iglesia. Si tu entendimiento humano no se sujeta al entendimiento divino, entonces te pones por encima del entendimiento divino de toda verdad y solo vas a defender en tu vida tu conocimiento del mal. Y vas a establecer en tu vida tu propio lenguaje del mal. Y vas a tener ese conocimiento y ese lenguaje como verdaderos. Y vas a imponerlos a los demás como verdaderos, como dogmas. Esto es lo que hace el demonio, esto es lo que hace todo hombre que desobedece a Dios. El hombre hoy día no cesa de desobedecer a Dios y de profanar lo que es santo. Y lo hace con su inteligencia. Inteligencia que ya no se ajusta a la verdad. Ya Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y siempre. Ya Jesucristo es la invención de mi mente. La interpretación de mi mente, de mi filosofía, de mi teología. Si no hay una verdad que esté por encima de los discursos de la gente, de los lenguajes de las personas, sino que hay múltiples verdades y cada uno lucha por su verdad, por su lenguaje, entonces aparece el desorden por todas partes. Si el hombre con su inteligencia y con su técnica y con su ciencia, con el conocimiento del mal que tienes, está destruyendo la capa de ozono, entonces, ¿Cómo el hombre puede tener protección en este mundo, en esta tierra? Si se destruye la protección natural que hace de pantalla entre el fuego del sol y la tierra, entonces, ¿qué va a ser del hombre? ¿Qué va a ser del planeta Tierra? ¿Cómo se soluciona este problema si el hombre con su inteligencia quiere destruir la capa de ozono? ¿Quiere degradar el medio ambiente con los productos químicos, con los desechos industriales, con el exceso de los gases de combustión? Si el hombre se está asfixiando en este planeta, si la Tierra sufre la misma suerte, la asfixia, la Tierra se muere por el uso excesivo de pesticidas, de abonos, por los cultivos intensivos que no la dejan reposar. El suelo se agrieta por la sequía y es ya impermeable. Ya no se puede cultivar. El agua se vuelve más y más escasa. Ya está perdiendo sus sales minerales. Y esto por la inteligencia del hombre que desobedece a Dios, que no se somete a la verdad, que solamente conoce el mal. ¿A qué acuerdos locales, temporales, a qué diálogos va a llegar el hombre para solucionar estos problemas? Si el hombre quiere destruir el clima, quiere cambiar el clima como lo está haciendo con las modernas técnicas del HAARP, ¿cómo puede pretender solucionar los problemas que trae esto en un lenguaje que es solamente un juego pragmático, que solamente sirve para seguir viviendo la estupidez, la locura que cada uno tiene en su inteligencia? Estamos ante este hombre que no sabe lo que piensa y no sabe, no calcula los efectos de su pensamiento, los efectos desastrosos de su pensamiento. Estamos ante hombres con ese deseo infinito de no ser dominados por ninguna instancia, ya sea moral, política o religiosa. Estamos ante el hombre que no quiere leyes impuestas, que no quiere seguir leyes, mandamientos, que no quiere obedecer. Estamos ante hombres que solamente encuentran el sentido de su vida en ellos mismos, en su elección, en elegir lo que quieren ser y en cambiar de proyecto de vida cuantas veces quieran, según las circunstancias que vivan. Por eso estamos en la época de las grandes fábulas. La gente se traga el cuento de que la tierra es plana. Las grandes fábulas. Ahora Dios ya no existe. Ahora cada uno es Dios. Cada hombre con su inteligencia se puede crear su propio Dios, su propia interpretación de Dios. Ya no es el Dios de la Santísima Trinidad, ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es el Dios que yo creo con mi inteligencia, que yo fabrico con mi lenguaje humano, que me sirve para vivir. Por eso hoy la gente se pierde en la fábula del budismo, dando culto a su pensamiento humano que es su Dios. Eso es Buda. Buda es un Dios que no existe. Buda es un Dios inventado por la cabecita de unos locos personajes. Buda nace del conocimiento del mal, de la inteligencia del hombre. Buda nace de la desobediencia del hombre a Dios. Y la gente sigue a Buda como sigue a Lutero, como sigue a tantos personajes fantoches, payasos, que están en la sociedad de hoy día y que viven del cuento y que viven del negocio de su cuento chino. ¿Cuántos viven del negocio del cuento chino, de la fábula del cambio climático? ¿Cuántos creen que el hombre puede solucionar los problemas del cambio climático con sus teorías, con sus lenguajes, que están fabricados para engañar, para manipular a la gente? El cambio climático viene del pecado de los hombres. Maldita Adán, la tierra por tu causa. Que el agua es escasa, que el suelo se agrieta por la sequía y ya no da más cultivos, que la capa de ozono se destruye y ya no hace de pantalla contra el sol, que el aire está contaminado por tantas cosas, que la situación climática de la Tierra no es tranquilizadora ni para los hombres ni para los animales, que el equilibrio del mundo está amenazado por todas partes, que la degradación del planeta Tierra es general y muy inquietante. Eso es una gran verdad que solamente se resuelve por un camino, quitando el maldito pecado. No se resuelve dialogando, buscando soluciones humanas, porque el hombre quiere matar el planeta Tierra. El hombre quiere cambiar el clima con sus conocimientos técnicos y científicos. El hombre quiere contaminar el aire. El hombre quiere romper la capa de ozono, porque si no quisiera, no lo hubiera hecho. Pero porque conoce el mal, por eso lo quiere. Quiere el mal. El conocimiento del mal lleva a la voluntad de hacer el mal. Quien no conoce el mal no quiere hacerlo. Por eso, si estamos en esta economía del pecado, en que los hombres conocen el mal, y por tanto los hombres al conocer el mal quieren obrar el mal, la única manera de no hacer el mal es luchar contra ese conocimiento del mal. Y solamente se lucha contra ese conocimiento del mal si el hombre reconoce una verdad que está por encima de su discurso intelectivo, de su discurso filosófico, teológico, político, cultural. Si el hombre no reconoce que existe una verdad que siempre permanece y que esa verdad es Jesucristo y que por tanto está en la vida para obedecer a Jesucristo y no para otra cosa. Si el hombre no defiende este conocimiento de la verdad, entonces, de forma necesaria, el hombre obra el mal, porque conoce el mal. Eso es uno de los efectos del pecado original que nadie medita. Dios siempre hace el bien porque no conoce el mal. Quien conoce el mal, obra el mal. Esa es la tragedia del pecado original. La única forma de no hacer el mal es adorar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios. Si el hombre desestima esta ley, si no pone esta ley por encima de sus inteligencias, si el hombre se olvida de esta ley que domina a todas, que hace respetar a la vida, que hace respetar a la propia tierra, que hace respetar a cada persona en este mundo, entonces aparece lo que estamos viviendo. Entonces el hombre se destruye a sí mismo con su propia inteligencia. Hay ideas que matan. Hay ideas que destruyen. Hay ideas que aniquilan. Todo conocimiento del mal es para obrar el mal. Por eso hoy día se ven a niños que obran el mal. Ya no hay padres que cuiden la mente de sus niños. Les dan conocimiento del mal y eso es lo que obra el niño. Todo aquel que conozca el mal tiene que obrarlo de forma necesaria. Esta es la tragedia del pecado original. Por eso sin la gracia y sin los dones del Espíritu, el hombre está dividido. Quiero el bien, pero hago el mal. Hago lo que no quiero, porque tengo conocimiento de eso que no quiero. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, oremus. Veritas mea te misericordia mea cuniso, et in nomine meo exaltavitur cornu eius. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tus, offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manet substantiam Trinitater mirabilis condidisti et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius minatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, quando precantes clemencia nuit in conspetto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odore sepetita accentat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, suscipiamo a te, Domine, se fía sacrificio nuestro ni con espíritu tu odie, o placia tibi in Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilessi decorum domus tue, et loco nevitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse muneribus. E quod in innocentia mea ingressus sum, redimi me et in miserere meis. Pes meus esse tenum directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Soci pei, Santa Trinitas, a cooperationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentione Jesu Christi, in Domini nostri, et in urnam beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis intercede dignitur in celis, quare morem animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad unic constitutus ecclesiae sue sante. Amen. Sanctifica quesumus Domine Deus, sac munera, quae in sonitate santia dicitis, tu Nicolao ferimus, ut prea vita nostra inter adversa, et prospera ubique dedicator. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in aliquid Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, labemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, cum es salutare, Nos ibi sempre tubi che gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te, credimus orde Filio Tuo de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne qualitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retule qualitas, quando dat angeli ad quarcangeli, cherubin coque serafim qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redire degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad Assisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad Catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famurumque, Tuarum. Et unio circumstantium corum tibi filis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offeru noc sacrificium laudis, processuis quionibus, por redentionem animarum suarum, por espe salutis et incomulitate sue, tibi credom bota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, imprimis resemper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et Beatron apostolonacam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem sepultis in nostri, sed et cunde familiae tuae quaesumus, Domine, placatos accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, oratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, prede quam pater etur, facepi panem in santas ac manibus manus suas, et labris oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite e manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipies et tum precarum calicem in santas ac emblales manus suas, identibi gratias agens benedicti, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novus testamentum mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine, non servitues et plus tua santa, Iusi Christi, fili tui, Domini nostri, tambiate passionis in ec notat inferis et resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sagratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sopra che propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere, dignatus es munera puritu justiabel, e sacrificium paterca nostri avrai, et cultivi otilis humus acertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, juvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celestiae et gratiae repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos perecerum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, Deo te precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demutite de miserationem torne esperantibus, patrem aliquam est tot et donat igneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agatha, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, intra coronos consorcio non estimator mediti, set veni quesmus larditud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutativus moniti et divinitus informati, audemus indiceris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libranos quesumus, Domine, a fornibus malis, proteritis presentibus et futuris, et intercedente beata, e crotosa semper, Virgini de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacrat so corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem del linco vobis, pacem meam tu vobis, le respicias peccata mia, set fine l'ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus in unitatis mesi universis malis, et facme tuis sempre nere mandatis, et a te nunquam separari permitas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precet corporis tui in Domine Jesu Christi, quotego in digno sumere presumo. Non mi proveniat in judicium et condenatione, se per tu patate poros et mi autamento mentis et corporis, et ameteram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inde sunt et tu meus et tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eternam. Amen. Quiritubam Domino pro omnibus, quiritivit mi calicem, salutare sacipet in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino te finimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen.